Bueno, llegando te ubicaste bien, tranquila. Sí, llegué. La familia vive cerca por acá. Sí, a unas cuadras. Muy bien, sí. Muy bien. Octavia, recién estábamos charlando un poquito y decíamos, más allá de escuchar tu música y demás, linda historia para contar. Te empecé a conocer también un poquito afuera del aire y nos decías, 6 años ya en Estados Unidos. Sí, hace ya 6 años me fui para allá. Me fui inicialmente a estudiar. Tenía unas becas y bueno, y estuve allá, he estado allá trabajando, estudiando, haciendo muchas cosas como música. Así que nada, bárbaro, una experiencia de vida muy, muy fuerte, digamos. Es fuerte, un cambio, ¿no? Grande, sí. Porque, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 29 ahora. O sea, me que fui, sí, a los 22, 23. Te fuiste de piba, sí, a Estados Unidos, siempre detrás de la música. Sí, sí, sí. Sí, era como mi... Sí, era mi objetivo y yo me fui a estudiar música allá, así que sí, sí, siempre he sido. De hecho, o sea, yo vengo haciendo música de muy chica, desde los 3, 4 años, de todo, cantando, estudiando guitarra. Pero bueno, después de estar acá en Córdoba un tiempo y yendo a muchos lugares, sentí como que quería abrir, ampliar un panorama y bueno, y así fue. Un poco una locura, pero... Una locura, pero que hasta acá una locura buena. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Sí, ¿qué te encontraste en el país del norte a nivel música, a nivel artístico? Bueno, yo he estado viviendo en la ciudad de Nueva York, que, digamos, a nivel de Estados Unidos es muy diferente de lo que puede ser irse a vivir a otro lugar, a otro estado, porque ahí está como concentrado muchísimas cosas. La música, el arte, tiene una historia impresionante y hay gente de todos lugares del mundo. La diversidad cultural es muy, muy, muy grande. Y yo pienso que además de toda la movida cultural y artística y como sí, el centro del mundo para eso, la cuestión de la diversidad a mí me ayudó muchísimo porque uno aprende sobre otra gente y sobre otros países y otras culturas directamente, ¿no? Claro. Como relacionándose con la gente y después uno empieza a ver que hay como muchas cosas en común, ¿no? Que uno piensa que, no, el que vive, no sé, en Israel, nada que ver. Y no, o sea, hay como muchos puntos en común. Claro, parece a la distancia que son ajenos. Exacto. A nosotros y estamos muy cerca. Sí, eso ha sido como lo más, para mí, lo que más le he sacado de toda esta experiencia. Y bueno, y después el hecho de que haya tanta música y cosas de tan buena calidad es como que te motiva a mejorar, ¿no? Tu arte, tu quehacer artístico y bueno, y crecer en ese sentido, digamos. Me imagino hace 6 años que estás viviendo esta experiencia. Sí. Hay una Octavia que viajó con esos sueños en rumbo a Estados Unidos y hoy hay otra Octavia, ¿no? Y sí, te diría que sí, porque bueno, uno al principio vas, como vos decís, con sueños o con como imágenes de lo que son las cosas y después vas aprendiendo cómo es en realidad todo y yo creo que a fin de cuentas es como en todos lados, todo claro, se reduce al trabajo y al esfuerzo y a la dedicación que uno le pone a lo que hace. Sí, sí. Yo pienso hoy en día, sobre todo con el tema de internet y eso, la comunicación, las redes sociales, ya es como que no hace tanta diferencia donde uno esté ubicado, sino digamos lo que uno hace en sí. Creo que con la cantidad de información que hay, YouTube y la cantidad de artistas y cosas que hay, yo pienso que está buenísimo en el sentido que te obliga a tener que realmente ponerle el foco a lo que vos haces, a tu arte, ¿no? Es verdad lo que decís, ¿no? Hoy se consume música de otra forma, ¿no? Sí. Hoy tenemos las plataformas, podemos estar escuchando música de cualquier parte del planeta en este momento. Exacto, sí, sí. Y de hecho, sí, yo la verdad he conocido mucha música porque en mi casa se escuchaba muchísima música y les gusta mucho la música a mi familia. Pero la verdad que el acceso a la información que hay hoy en día es impresionante. Sí. Es impresionante. Entonces pienso que sí, hace una diferencia el viajar y conocer la gente en otros lados, pero también con internet hay conexiones y cosas que ocurren que hace unos años no eran posibles, digamos. Uh-huh. Sí, está cambiando todo mucho. Hablando de plataforma, hablando de internet, Octavia está en una gran campaña, sí, para poder tener su primer trabajo discográfico. Ya vamos a hablar de eso, porque vos del otro lado también podés ayudar, podés colaborar y podés formar parte de este disco. Pero para que te conozcan un poquito más, no, nos metemos un poco en la música, ¿te bueno, parece? Dale. ¿Con qué nos vas a deleitar el viernes? Bueno, este tema es el sencillo que hemos grabado para la campaña y que con suerte formará parte del disco. Esta canción se llama Dark Green, que significa verde oscuro en español. Octavia Romano con nosotros en Anexados, dale. Y suena la popular de fondo, ¿eh? Aplausos, aplausos y más aplausos para Octavia Romano con nosotros. Che, qué linda voz que tenés. Gracias. Bien, bien, bien. Bien. ¿En qué te mirás? ¿Cuál es el espejo que tenés, digo, a nivel artístico, musical, inspiración? Bueno, yo la verdad crecí tocando mucho folclore, aunque no parezca. No, te juro. Bueno, lo que pasábamos recién, bueno, sí. Me gusta Jujuy cuando llueve. Bueno, esa samba la aprendí hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando era chiquita. Pero básicamente empecé a tocar la guitarra criolla y folclore a través de mi mamá, que tocaba Mirá. Mucho. Aquí le mandamos un saludo grande, vive acá cerquita de la radio. Y bueno, y o sea, la verdad que yo tenía como muchas influencias en mi casa, porque con tío escuchábamos mucha música. Pero sí, folclore tradicional fue como la primera cosa que empecé a tocar. Bueno, me encanta Atahualpa Yupanqui, bueno, el Cuchi Leguizamón, quien tuve el gusto de conocer en Salta, cuando era chiquita, sí, porque tengo familiares allá y bueno, tuvimos un encuentro así medio mágico con el Cuchi una vez, sí. Y bueno, y después, como artistas de acá, qué sé yo, Spinetta siempre me gustó mucho. Y después ya más adolescente empecé a tocar guitarra eléctrica, me fui para un tiempo al lado del rock, del blues, Jimi Hendrix, toda esa onda. Bueno, está buenísimo porque sí, has ido absorbiendo un montón de ramas, de raíces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y después eventualmente estudié jazz, me gustó mucho el jazz y en una época estuve tocando mucho eso. Pero como que los últimos años estuve en Nueva York trabajando con mucha gente, muchos proyectos diferentes, sí, diferentes estilos, mucha música latinoamericana, de todo, música cubana, hasta mariachi, mira, todo lo que se te ocurra. No, pero, le escapas a nada. No. A si es música, vamos. Sí, ahí vamos. Pero a los últimos años como que me empecé a escribir mis propias cosas. Y también un poco a cantar más de nuevo, porque yo estuve como un periodo muy dedicada a la parte instrumental, claro, y a tocar mucho, también música clásica. Pero en los últimos años como que empecé a escribir mis propios temas. Y bueno, y así van saliendo. Yo creo que no lo pienso mucho. Va saliendo por osmosis, digamos, lo sí, que sí, he absorbido va a ir saliendo, digamos. Así sí, que una mezcla un poco de todo ahí. Bueno, y en esto que estás escribiendo y demás, sí, viene el disco, si viene tu primer niño artístico, ay, sí, tremendo. Primerito. Contanos cómo viene, porque hay una campaña para darte una mano y apoyar. Bueno, en este momento lanzamos una campaña junto con una productora de allá en Estados Unidos que está basada en Boston. Ellos son un estudio de grabación, pero la manera que tienen ellos de financiar los proyectos, en vez de, o sea, de que el artista vaya y ponga el dinero, es hacer una campaña de financiación colectiva. Que, bueno, si la gente no está muy, muy al tanto del término, consiste en conseguir donaciones, muchas donaciones, de no necesariamente mucho dinero, y llegar a un objetivo económico para poder financiar un proyecto. Hay muchas plataformas en este momento en internet. La que estamos usando nosotros se llama Indiegogo, sí, indiegogo.com. Y ahí está lleno de proyectos, ahí puede haber de todo, proyectos creativos como películas, hasta gente que está iniciando sus propias empresas, entonces para crear un producto necesitan tener sí, un cierto presupuesto inicial, entonces digamos van a este tipo de estrategia, plataforma, de plataforma, para que la gente que me interesaría formar parte de esta idea, de este proyecto, o que este producto antes que salga al mercado me gustaría tenerlo. Y se está volviendo hace mucho ya muy popular entre los músicos, sobre todo, porque hoy en día la cuestión de la industria musical está muy complicada, y inclusive artistas de mucho renombre internacional están utilizando esta plataforma, porque lo que tiene de bueno es que la gente aporta, digamos, antes de que el producto final, que es el disco, esté terminado, o sea, que de alguna manera participan. Que es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque creen en vos, digamos. O sea, sí, yo la banco Octavia, creo que es un artista que se merece tener su disco, aporto. Claro. Sí, la verdad que al margen de la cuestión meramente económica, sí, que es la que hace que todo se pueda realizar, el hecho de saber que hay gente que dice, no, yo creo en lo que vos haces y está bueno, eso no, para mí no tiene valor, digamos, porque uno puede tener su disco, ir y venderlo, pero no tiene el mismo, la verdad que no tiene el mismo feedback, el mismo significado para uno como artista, porque uno lo que hace, digamos, lo hace porque te gusta, pero también esperas como que, a ver, que le llega a la gente, ¿no? Que hace un ida y vuelta. Claro. Nosotros siempre lo decimos, en la radio pasa lo mismo, si no hay gente del otro lado, agarramos las cosas y nos vamos, ¿viste? Claro. Si no hay un ida y vuelta, está complicado. Sí. En la música es lo mismo casi. Sí, además que yo lo pienso, para mí cuando yo era chiquita y escuchaba música y las cosas que me gustaban a mí, digamos, me llegaban y me afectaban y me ayudaban también en mi vida, digamos. Claro. O sea, una canción por ahí, qué sé yo, te ayuda en momentos difíciles, sí, o cuando estás celebrando algo, o sea, eso que a uno le llega, yo pienso que, bueno, es lo que yo intento hacer de alguna manera, sin sonar muy arrogante. Sí, seguro, seguro. Pero como, bueno, lo que uno hace es para que le llegue a la gente y que la gente lo disfrute, y ahí está, ahí se completa, yo creo, la cuestión artística, ¿no? Claro. Uno puede estar en su casa y hacer las canciones y nada más, para uno solo, que está bueno, pero está bueno, digamos, que poder compartir lo que uno hace. Totalmente. Y que dispare en las personas, sí, distintas cuestiones. Sí. Está bueno. Sí, sí. Sí, nos decía que la campaña viene a buen ritmo. Sí, la verdad que sí. Yo no me lo esperaba. Empezamos de cero. O sea, no había nada, no había ningún monto inicial. Y ya hace una semana que salió y estamos en casi el 40%. Mira. Así que todavía falta un mes. Se termina el 15 de febrero la cosa. Pero bueno, ahí vamos, poniéndole pilas, difundiendo, a ver quién le interesa. Y bueno, y también no solamente gente ha donado, sino que mucha gente se ha puesto las pilas y ha corrido la voz, bueno, como acá vos, sí, la radio. Y eso está bárbaro, porque nada, es una muy, muy, muy buena ayuda, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, para la gente que está escuchando del otro lado y dice, bueno, ¿cómo es esto? Indiegogo, me dijiste. Indiegogo.com. Sí. Y ahí pueden entrar a la página. Pueden poner, tipear mi nombre, Octavia Romano, y seguramente les va a aparecer, no hay, me parece que no hay otro Octavia Romano, es raro el nombre. O por lo menos que esté haciendo un disco. Sí, no, les va a aparecer ahí, y la manera es, si quieren aportar económicamente, pueden hacer una donación cualquiera X, por supuesto esto tiene que ser con tarjeta de crédito, sí, o débito. Y después, si no, hay opciones de diferentes recompensas por diferentes precios. Puede ser por el disco digital y físico. Tenemos las copias impresas del arte del sencillo este que yo toqué recién, que lo ha hecho una artista de acá de Córdoba. Mira. Flora Márquez se llama. Tenemos eso, hay remeras, hay muchas cosas. Hasta clases, conciertos, muchas opciones para colaborar, ¿no? Que es, si la gente aporta, no es solamente el disco, sino que también pueden llevarse todas estas otras cuestiones. Está buenísimo, ¿eh? Ya cuando posteemos tu nota en la fanpage, vamos a colocar la dirección para que la gente la tenga a mano y se pueda meter. ¿Hasta cuándo en Córdoba? ¿Hasta cuándo en las sierras? Por ahora voy a estar ahora todo enero seguro. Mm. Bueno, y hasta que se termine esta campaña, estoy ahora acá. Me escapé del frío allá, que está hace un invierno. Bueno, tremendo, veíamos muertos, increíble. Sí, es uno de los inviernos más fríos en 20 años, así que me escapé justo. Dijiste, no, vamos al calorcito de Córdoba. Sí, me voy a la sierra. Así que, bueno, estaré acá, por supuesto, hasta que se termine la cuestión con la campaña y después, con suerte, tendré que viajar allá para empezar a grabar y todo, si logramos, ¿no? Si logramos hacerlo. Se va a lograr, se va a lograr. ¿Tenemos uno más antes de la retirada? ¿Con qué venimos? Voy a hacer un temita de Spinetta. Ah, oh, bueno, el flaco. Sí, Durazno Sangrando voy a hacer. Ahí está, ¿eh? Octavia Romano con nosotros, música en vivo en Anexados. Thank you. ya sangrando está bajo el agua. Tranquilos, chicos, tranquilos. La popular está como loca, ¿eh? Ahí está, Octavia Romano con nosotros. Hermosa, bueno, hermosa interpretación. Che, ¿ningún no vas a actuar en Sierras Chicas? Por ahora no. Bien. Me gustaría porque, bueno, entonces tengo que hacerlo, tengo que venir acá y hacer un buen show. Pero por el momento no hay ninguna fecha. Estuve hace poquito allá, hice un par de shows. Y bueno, y ahora estoy muy a full con la abocada cuestión. Abocada a la campaña. Sí, la campaña y también escribiendo un poco, así que estamos con eso, digamos. Pero bueno, probablemente pronto, seguro. Próximamente por Sierras Chicas. Sí. Octavia, que sea con toda la suerte. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por darme este espacio. Seguramente que la gente del otro lado se va a prender y nos vamos a poner muy contentos en Sierras Chicas cuando nos enteremos que ese trabajo discográfico está a punto de salir. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Octavia Romano con nosotros. Ya vamos a estar posteando la nota a través de la fanpage.